estatua de aire. Con clavos en la boca, por si intentaban besarme. Porque el más valiente el que sale a la calle. Yeah.